love together is a love we are share. Love I give you happiness and no fear. Chaman me tell you say the love a combination. No man call Wilson man no chow in a chan. Junto. Right away me come to tell you that time. Como seremos uno. Loving coming from above. As I'm gonna tell you baby. Bienvenidos a Villa Jardino y gracias por sumarte a esta experiencia única, el Auto Tour, un recorrido turístico guiado por FM en vivo. Ajusta el dial de tu radio a la frecuencia indicada y déjate llevar por un paseo pensado para vos que querés conocer lo mejor de este rincón serrano de forma cómoda, segura y diferente. Desde el reloj floral, punto de partida de nuestro recorrido, vas a descubrir los paisajes, monumentos, historias y secretos que hacen de Villa Jardino un lugar tan especial. Te proponemos un trayecto de aproximadamente una hora y media con paradas programadas para que puedas bajarte, explorar, sacar fotos o simplemente contemplar el entorno desde tu auto. A lo largo del circuito, la radio será tu guía. Te irá contando detalles históricos, curiosidades locales y sugerencias para que tu visita sea completa. Vas a pasar por bosques, capillas con encanto, miradores naturales y construcciones emblemáticas que forman parte de la historia e identidad del pueblo. Este tour está diseñado para todas las edades, ideal para disfrutar en familia, parejas o aventureros que buscan una conexión auténtica con la historia y la naturaleza del lugar. Recordá respetar las señales e indicaciones, manejar con precaución y, sobre todo, dejarte sorprender por lo que vas a ver y escuchar. Villa Jardino te da la bienvenida. Subí el volumen de tu radio y que comience el viaje. Bueno, bienvenidos a la nueva edición del Autotour de Villa Jardino. Hoy un día bastante acorde para esto. Así que bueno, hola Emilia, hola Sofía que están en la radio. Desde acá en el auto de Guardia Urbana me acompaña Soledad y Rocío también del área de turismo. Así que vamos a comenzar con este recorrido que recién nos comentaba Jorge en la presentación. Antes de arrancar, para todos los que estamos arriba de los vehículos, los voy a invitar a que puedan observar sobre la derecha que tenemos el reloj floral, que es nuestro atractivo hoy más visitado. En realidad, todos los que nos visitan tienen la selfie obligada acá, donde sacan la foto que nos identifica con esto del Jardín de Punilla. Y algunos datos técnicos para tenerlo en cuenta: este reloj floral fue el primero que se hizo en la provincia de Córdoba y fue inaugurado el 25 de mayo del 2010 en conmemoración al Bicentenario de la Patria. Fue diseñado por un ingeniero, Bulacio, y la máquina que se exhibe tiene 12 metros de diámetro y es electromecánica, autolubricante y pesa 45 kilos. Es de última generación, proveído por la empresa Serviclock Argentina de Buenos Aires, y el escudo fue realizado por un artista de acá de la zona, Julio Carranza, que es el que se encuentra en la zona baja del reloj. Está ubicado en la casa municipal, que esta casa también fue adquirida por el municipio en el 2000, que fue restaurada, inaugurada posteriormente, y es muy característica también de las casas y chalet de la época. A la derecha vamos a tener la casona municipal y el reloj floral, y ni bien avancemos sobre mano izquierda, vamos a ver el chalet Villa Juanita, que fue la última residencia de los descendientes de los Jardino, que más adelante vamos a un poquito comentarles de la historia y demás. Así que ahora despacito vamos a arrancar, van a seguir al auto de Guardia Urbana y vamos a comenzar nuestro recorrido. Así que arrancamos nomás. La casona a la derecha, como les comentaba recién, y sobre la izquierda el chalet Villa Juanita, lo van a poder ver, que tiene una forma circular también, y toda todas las casas de época tienen la misma característica de una base habitualmente de piedras y después de una mampostería construida con ladrillo visto, y que eso representa de que esas casas fueron realizadas a partir del año 1940. Sobre la mano izquierda van a ver que vamos a encontrar una plaza, que es la Plaza San Martín. La Plaza San Martín es la plaza principal de nuestro pueblo. Aquí esta fue construida primitivamente en el año 1938 y después fue remodelada por la empresa Macía, de ingenieros botánicos también, que fueron también los que participaron, pudieron o conocen Córdoba Capital, el Parque Sarmiento, que es un pulmón verde de la ciudad, uno de los más grandes. Bueno, esa misma empresa fue la que participó en la construcción de esta plaza, que bueno, en el centro se encuentra el busto a San Martín, y todos los eventos que se realizan aquí, y forma parte en realidad de la vida diaria del pueblo. Y un dato interesante, ahora sobre la mano derecha van a ver la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, que en esa biblioteca está Emilia y está Sofía, que son las que nos están acompañando en estudios, en la radio La Minga, que nos acompañan con este proyecto que comenzamos hace un mes y dos meses aproximadamente, y que bueno, es una nueva propuesta y una nueva alternativa para que se conozca Yardino desde otro lugar. En este momento estamos transitando por Avenida San Martín. La Avenida San Martín es la principal arteria de nuestro pueblo, que inicia en la Ruta Nacional 38 y finaliza al pie de las sierras, que vamos a llegar en un momento del recorrido a ese lugar, porque en ese lugar que finaliza está la Capilla de la Merced, que es una capilla del año 1770, una capilla histórica. Así que bueno, en esta avenida se encuentra, tanto es la terminal de ómnibus, ni bien comienza la avenida, está el municipio, la terminal también, que tiene un techo muy particular y que para la época también era algo novedoso, se encuentra la biblioteca, se encuentra el centro comercial de nuestro pueblo, que aproximadamente hoy consta de unos 7.000 habitantes permanentes y estables en esta localidad, y que nos conocen en distintos lugares como el Jardín de Punilla. Ahora despacito, cuando comencemos a avanzar, van a ver sobre la mano izquierda la capilla Nuestra Señora de Lourdes. Le vamos a pedir a Felipe ahora, cuando lleguemos a la esquina, detenernos un poquito ahí, así le vamos a dar paso a la audioguía, que nos va a describir la historia, la arquitectura y lo que vamos a ver desde afuera y desde adentro. Así que vamos nomás, Sofía y Emilia, con la audioguía de la capilla Nuestra Señora de Lourdes. Bienvenidos a la capilla Nuestra Señora de Lourdes. Nos encontramos sobre Avenida San Martín, esquina Estela Maris. Su construcción comenzó en el año 1942 y estuvo a cargo del señor Manuel Martínez, y fue inaugurada en el año 1947. Es la iglesia más joven del valle y fue posible gracias al aporte de la familia Yardino, al esfuerzo colectivo de una comunidad que por entonces recién comenzaba a formarse, y a la congregación de las Hermanas de la Virgen Niña. A su derecha, al ingresar, podrán observar un monumento en homenaje a Juana Micono de Yardino, una figura importante en la historia de este templo. La fachada muestra detalles del estilo neocolonial, sobrios y elegantes, y las molduras onduladas son características del estilo neobarroco. En el centro se destaca un rosetón de vitró en honor a San Jorge, que capta la luz natural, logrando un gran efecto visual. La torre campanario es de forma vertical y simétrica. Cuenta con arcos y un imponente reloj en cada una de sus cuatro caras, rematada con una gran cruz de hierro forjado. Al entrar, encontrarán una nave principal y dos naves laterales. Las puertas talladas en robles están enmarcadas por arcos de medio punto que anticipan la armonía del interior. Detrás del altar principal se encuentra una gruta que resguarda la imagen de Nuestra Señora de Lourdes, enmarcada con detalles dorados a la hoja. Sobre ella, en la parte superior, pueden admirar un fresco realizado por el pintor Politti, que rinde homenaje a la Virgen. En esta misma nave se verán también las imágenes de Santa Bartolomea Capitanio, Santa Vicenta Jerosa, Santa Juana y San Hugo. Bajo la gruta descansan con autorización del Papa Pío XII los restos de Juana Micono y Ugolino Giardino. A la derecha podrán ver la pila bautismal de mármol y cerca del altar el púlpito de madera tallada. En su centro está la figura de Jesús, acompañado por los cuatro evangelistas, San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Las naves laterales se conectan con la nave central a través de 12 arcos de medio punto. Cada uno está coronado por ventanales de arcos rebajados, decorados con vitrales que filtran una luz cálida y envolvente. En las paredes perimetrales, en sobrerelieve, están representadas las 14 estaciones del Vía Crucis y además encontrarán las imágenes de la Virgen Niña, el Cura Brochero, San José y el Sagrado Corazón. Esta capilla pertenece y sigue viva gracias a la dedicación de la Congregación de las Hermanas de la Virgen Niña, quienes mantienen su espíritu y su legado. Seguimos avanzando. Eso también, como decía recién la biodía, lo construye la familia Giardino. Y ahora, ni bien pasemos la esquina sobre la mano derecha, también van a ver el jardín de infantes, que es Virgen Niña, que es el nivel inicial y pertenece también al instituto. Fíjense la forma hexagonal que tienen las tres naves, que son tres aulas, y en la parte superior tiene una linterna natural que permite que ingrese la luz durante todo el día. Y un poquito volviendo a lo que hablábamos de Giardino, que es conocido como el Jardín de Punilla, ¿por qué? Porque recibe al turista con un bulevar ornamentado con flores, colorida, el césped siempre recién cortado, y en sus calles y veredas y plazas mantiene cuidadosamente esta característica junto con la importante vegetación de las sierras chicas que embellecen nuestro pueblo. Fue pionera en el reciclaje de residuos orgánicos. Aquí estuvo la primera planta de tratamiento de residuos de la República Argentina, transformándonos en abono de primera calidad, que la idea ahora es un poco reflotar esto para reducir la cantidad de residuos que produce la población. Y en este pueblo también se encontraron los restos arqueológicos de cultura aborigen, uno de los más antiguos del país, y es privilegiada por la naturaleza. Tenemos un microclima de alta montaña que permite disfrutar todo el año de camping, balnearios, paisajes de inigualable encanto y con el firme objetivo de preservar el medio ambiente. Es una hermosa villa turística residencial y pujante, es elegida como lugar de creación y descanso por numerosos artistas y artesanos, donde el importante acervo cultural, la dinámica propia del progreso y el original sentido humor de sus habitantes complementan armoniosamente la vida en esta pequeña localidad. Ahora sí, también vamos a pasar sobre la mano derecha, van a ver el vivero municipal, que está emplazado dentro del terreno que corresponde al centro de salud Juana Micono de Giardino. Este centro de salud también en su momento fue construido para que funcione la maternidad. Hoy funciona como un centro de salud con las distintas especialidades y de atención primaria del pueblo, y también viene mucha gente también de localidades vecinas, y se encuentra abierto de lunes a lunes las 24 horas del día. Ahora vamos a comenzar a subir para el barrio, que es del barrio La Cañada, el barrio Balcón de Punilla, que hoy con el día no creo que podamos tener la vista panorámica que habitualmente tenemos la posibilidad de verla, porque esta vista panorámica que nosotros tenemos acá se debe a que Villa Giardino es uno de los puntos más elevados del Valle de Punilla, tomando como referencia cuando se construye el ferrocarril que sale desde Córdoba Capital hasta Cruz del Eje. Villa Giardino era la segunda localidad más elevada luego de la cumbre. Por eso la cumbre debe su nombre a esto, ya que cuando pasaba el ferrocarril, ahí era el punto máximo de elevación, y Villa Yardino era el segundo. Y acá entre Villa Yardino y la cumbre es donde se dividen las aguas de lo que va para la cuenca del dique San Roque hacia el sur, y de todos los ríos y vertientes que nacen también en esta zona, se divide para lo que va a la cuenca del dique Cruz del Eje al norte. En esta zona donde vamos a comenzar a transitar, como le comentaba recién, vive uno de los personajes o artistas conocidos que tenemos en la localidad, como hablábamos recién. Hay muchos que eligen Yardino como residencia porque conocen la localidad, cuando no son tan famosos. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la casa de descanso de gente de teatro. Entonces muchos y muchas vienen de vacaciones aquí, y en esta zona donde estamos atravesando tiene la casa Georgina Barbarossa de veraneo, que hace ya muchísimos años que eligió Yardino para pasar y descansar los días que no está trabajando, ¿no? Como a la vez también tenemos la residencia de Damián de Santos, también hubo artistas de tanto escritura, poesía y literatura en la localidad, que como Arturo Capdevila, como Camila Quiroga, o sea, hay gran cantidad, y estoy nombrando solamente quizás a lo que nosotros nos escuchamos un poco más, pero en Yardino tenemos gran cantidad de artistas, pintores, escultores, personas que trabajan en madera, bueno, artesanos en telares. Hay en realidad una amplia y variada cantidad de personas relacionadas al arte que eligen como residencia a Villa Yardino, así que es algo también que nos caracteriza, como el camino de los artesanos, que después un poquito le vamos a comentar cuando estemos ya llegando a ese lugar. Acá sobre la mano derecha, donde estamos pasando ahora, en la casa de Georgina, y el tanque que está a la izquierda también fue uno de los primeros tanques que hubo en la localidad, que distribuyó el agua a todo lo que era esta zona y el casco céntrico. Y ni bien ahora comencemos a doblar a la izquierda, van a ustedes, nosotros vamos a doblar a la izquierda, ¿no? Y a la derecha van, cuando los días que no está tan nublado, tenemos una vista panorámica hasta la ciudad de Carlos Paz, que hoy, bueno, por las inclemencias del tiempo, vamos a ver solamente casas de Huerta Grande. Pero como les comentaba recién, y es una de las localidades más elevadas del Valle de Punilla, desde aquí vemos todas estas localidades que les comentaba recién: Huerta Grande, La Falda, Valle Hermoso, Cosquín, Carlos Paz. Y un poquito también para hablar del Valle de Punilla, es como todo valle en realidad, que se encuentra rodeado por cordones montañosos. Nosotros vamos a estar transitando y bordeando el pie de las Sierras Chicas, que es el cordón que se extiende de sur a norte o de norte a sur, desde Villa Carlos Paz hasta Charbonnier, que es una pequeña localidad que se encuentra pegado a Capilla del Monte. Este cordón montañoso, que es el que vamos a comenzar a ver también, que hoy las nubes nos permiten ver la mitad de las sierras, es el cordón que vamos a comenzar a ver sobre la derecha, y el pico más elevado de este cordón montañoso de las Sierras Chicas es el Cerro Uritorco, ¿no? El Cerro Uritorco, el famoso cerro energético donde hay mucha gente que afirma el avistaje de ovnis y demás, y que bueno, y un poco también la localidad hace un montón de eventos relacionados a esa cuestión. El Cerro Uritorco es que tiene 1950 metros sobre el nivel del mar, y Villa Yardino se encuentra a una altura promedio de 1022 metros sobre el nivel del mar. Ahora vamos a pasar despacito por este tanque, que este tanque acá en el pueblo se conoce como el tanque Mirador, otros lo llaman como el tanque El Faro, donde es también como centro de retención y acumulación de agua, y provee de agua potable a todo el barrio este que estamos transitando en este momento, y que también se conecta con el tanque que hemos visto recién, siempre con base de piedra, y todos estos tanques son del año de 1900 aproximadamente. Así que ahora vamos a pasar a la audioguía. En los días que está más lindo nos detenemos acá, pero nos vamos a detener un ratito en una capilla. Así que Sofi, Emilia, si quieren le damos curso a la audioguía, puede ser del tanque. Audioguía Villa Jardino, Mirador Balcón de Punilla. Fue construido en la década del 40 para el abastecimiento de agua potable a la localidad. Al estar ubicado en uno de los sitios más altos del pueblo, es un punto panorámico destacado. En su base posee un gran tanque de agua y sobre ella se eleva una torre redondeada donde predomina el ladrillo visto, simulando ser un faro. Bien. Bueno, ahora sí, seguimos avanzando, vamos a seguir avanzando y vamos a ingresar a un lugar donde nos vamos a encontrar con una naturaleza distinta quizás a lo que vamos a ver en el resto del recorrido, donde después vamos a hablar un poco también del monte nativo y de las especies autóctonas de la localidad. Pero ahora nos vamos a dirigir a la estancia Alto San Pedro, que un poco esta estancia fue la que dio origen a toda la localidad. Y para ir un poquito metiéndonos en la historia de Villa Jardino, para que lo puedan conocer, Jardino es una de las localidades más jóvenes del Valle de Punilla, ya que se toma como fundación el año 1939, que ahora en las audioguías un poquito más adelante la vamos a conocer, porque antiguamente, como les comentaba recién, el ferrocarril pasaba de Córdoba a Cruz del Eje, y en la estación que nos correspondía a nosotros es la estación TEA. ¿Y por qué estación TEA? Porque don Miguel TEA, que era un ingeniero que se encontraba en la zona y que tenía una cantera de piedra caliza, él dona las tierras para que pase el ferrocarril, y en este lugar se erigió esta estación, donde la gente que descendía acá, como en realidad esto pertenecía a Huerta Grande, en Jardino era la estación TEA. A través del ferrocarril, gran cantidad de localidades se fueron desarrollando de a poco, y ese fue lo mismo que ocurrió aquí en la localidad. Acá los jardinos comenzaron a venir de vacaciones en el año 1920, y fueron los que un poco comenzaron a alojarse en esta estancia que ahora vamos a ingresar. Y a partir de ahí después se enamoraron del lugar, comenzaron a construir todo el pueblo, no sé si a construir todo el pueblo, pero todos estos edificios que veníamos viendo recién, como la capilla de Nuestra Señora de Lourdes, la maternidad, el centro de salud Juana Micono, también el cine teatro, donó las tierras para que se construyera la casa de teatro, bueno, y un montón de edificios más que hicieron que luego todo esto pesara un poco más quizás en la historia del pueblo y pasara a llamarse Villa Jardino, porque en abril de 1939 fue el día que se hizo el primer remate de lotes. Bueno, ahora sí, estamos ingresando a la estancia de San Pedro. Todos estos árboles que estamos de mano derecha y mano izquierda, si bien ahora estamos en invierno y tiene todas sus hojitas en el suelo, son robles. Son todos robles, el roble es el que da como fruto la bellota, y si nosotros venimos también en algún momento vamos a darnos cuenta que al caer la bellota en el suelo y luego con la humedad comienzan a nacer robles durante toda esta calle. A la vez, además de los robles, también vamos a encontrar araucarias, vamos a encontrar pinos, vamos a encontrar castaños y distintos tipos y especies de vegetación. Pero lo más llamativo de estas especies que vamos a encontrar ahora van a ser los alcornoques. Los alcornoques son es el árbol que se elabora el corcho. Son alcornoques de añares, y que en su corteza vamos a ver que es igual al corcho. Lo único que le pedimos, si en algún momento llegan a venir a visitarlo por su cuenta, no lastimemos los árboles, como venimos hablando, vamos cuidando el medio ambiente, y justo ahora vamos a comenzar a verlos sobre la mano derecha. Fíjense, despacito, cuando pasen la corteza de los árboles, de estos árboles que vamos a comenzar a ver ahora, que es igual al corcho, y son los únicos alcornoques que encontramos acá en la zona, ¿no? Así que bueno, realmente somos privilegiados de poder tener este bosquecito acá en Yardino, y la idea es que tanto nosotros y las personas que pudieran visitarnos en el futuro puedan también disfrutar de estos árboles. Fíjense bien en cada árbol, en la corteza, donde se abre la corteza, y la parte de abajo, fíjense también que se han llevado muchos recuerdos. Por eso un poco hago hincapié en esto de que cuidemos el medio ambiente, y si en algún momento vienen a visitarlos, lo observemos y nos llevemos la imagen en nuestra memoria, que creo que es la mejor manera de recordar este tipo de lugares. Así que, bien, privilegiados de estar acá. Así que, bueno, Emilia, ahora también ya estamos cercanos a la Casa de Campo, que ahora un poquito, como les comentaba hace un ratito, esta estancia fue el origen del pueblo, y vamos a darle lugar a la audioguía esta de Casa de Campo, y posteriormente vamos a pasar a la audioguía del Alto San Pedro también, hasta que nos volvamos a contactar nosotros, Emilia, ¿te parece? Allá cuando lleguemos al Fortín y el Quincho de los Gauchos. ¿Me escuchan bien, no? ¿En estudio se viene escuchando bien? Hola, Leo, acá Andrés, ¿cómo estás? Sí, te escuchamos perfecto. Hola. Bien Andrés, estamos acá entonces ahí. Perfecto, recién llegás, me parece, ¿no? No, estamos desde el comienzo, estamos acá con Sofi. A Emilia, como se portaba bien, le dimos el día libre hoy. Ah, perfecto, bueno, Andrés, no te había saludado. Así que bueno, así estamos en este día hermoso, el día de hoy. Ya estamos en la Casa de Campo, y después de acá ya directamente vamos a ir hasta el Fortín Patria. Nosotros vamos a avanzar un chiquitito más y ya podés darle curso a la audioguía, a la primera audioguía de el Alto San Pedro. ¿La tienen, no, ahí? Sí, sí. Bueno, vámonos más con eso, Andrés. Bienvenidos a Estancia Alto San Pedro, el destino ideal para quienes buscan una combinación de aventura, confort, relax y excelente gastronomía, todo enmarcado en un entorno natural incomparable. Aquí, cada rincón invita a ser explorado. Historia y naturaleza se fusionan en perfecta armonía. Esta estancia, que en sus orígenes funcionó como un antiguo establecimiento rural, se extiende por más de 1.100 hectáreas. El paisaje está compuesto por arroyos cristalinos, pequeñas cascadas y bosques de alcornoques, robles, nogales, castaños y almendros, creando un ambiente único para quienes deseen desconectarse de la rutina. Nos encontramos ahora en la Casa de Campo, una verdadera joya arquitectónica que data del año 1890. Este edificio fue el casco original de la estancia. Conserva su fachada de principios del siglo XIX, con una arquitectura de estilo colonial e influencias neocoloniales. Se destacan sus muros de adobe de unos 40 centímetros de espesor, revocado y pintados en suaves tonos ocres que se integran armónicamente con el paisaje serrano. Su característica más llamativa es la galería con arcos de medio punto que rodea la casa y ofrece sombra y frescura durante todo el día. El techo a dos aguas cubierto con tejas coloniales y los detalles en madera a la vista refuerzan su identidad tradicional. La silueta de la fachada, con remates curvos y pináculos, le da un perfil distintivo que recuerda a las grandes casonas rurales del Valle de Punilla. Las chimeneas de ladrillo visto y las aberturas simétricas completan la imagen de una residencia señoral de campo.

tanto que podría haber sido si tomaba otro rumbo y hacia otro destino. A veces tengo miedo de encontrarme solo y desnudo frente al espejo, ponerme sincero en voz alta, oír lo que pienso. Un rayo de luz no vuelve a caer en el mismo lugar, un ave no vuelve la vista hacia atrás, yo digo que el río me lleve hacia el mar, de solo vivir se trata mi vida. Fortuna encontrarte, aunque no lo elegimos. Que me cuentes tus sueños y que cuentes conmigo, porque a veces tengo miedo de encontrarme solo y desnudo frente al espejo, ponerme sincero en voz alta, gritar lo que siento. Un rayo de luz no vuelve a seguís disfrutando el Autotour por FM La Minga 94.7. Les dejamos nuestras vías de contacto a los que están en este momento disfrutando de esta nueva forma de conocer el pueblo. Se pueden comunicar con nosotros al WhatsApp 3548-506799. Toma nota, 3548-506799, y nos contás cómo le están pasando, cómo viene este Autotour, si ya conocías Jardino, si te enteraste de algún secretito, porque siempre hay algún dato más, ¿viste, Sofi? Que uno dice, yo ya conozco todo, pero te enteraste. Todos los sábados me entero de algo distinto del pueblo. Es un buen recorrido también para los que vivimos acá y por ahí ya creemos que nos sabemos todos los datos interesantes de Jardino. Está bueno para reforzar un poco. Para repasar y, como vos decís, siempre alguna cosita descubrís. Muy bien, 3548-506799, entonces nuestro WhatsApp, para que nos manden sus impresiones, el dato que les llamó la atención, lo que quieran. Ahí estamos en el aire de La Minga. Amarillo tendrá mi rancho, tejido por Pachama Montaña, para aguantar cada invierno macho. Cada aguacero con fe y con maña, ay paja brava, yuyito hermano, humilde abrigo de los serranos. Thank you.

quienes la tenían en su poder por haberla recibido de herencia por 7 generaciones. El San José fue trabajado por 2 indígenas, Cépides y Antón, en madera de algarrobo. En sus ojos presenta mica, de allí su brillo. Los aborígenes están enterrados en el Camposanto, cementerio más antiguo de la región, que data del año 1770, al igual que Lucrecia Villalba, que fue quien donó la imagen. Otras imágenes existentes son la de Jesús, San José y San Miguel. Además de los elementos mencionados, la capilla guarda testimonios de distintas épocas. Por ejemplo, un pesebre italiano de 1938, donado por Juana Micono de Giardino, que se expone durante todo el año. Quieren bajar 2 minutitos para poder conocer el cementerio colonial que está delante de la capillita. Vamos a aprovechar que tenemos la oportunidad y que en este día no hemos parado en el mirador para hacer esta pequeña visita. Mientras, para los que bueno nos siguen escuchando, vamos a ir comentando que, bueno, como ya les mencionaba, el 24 de septiembre vamos a tener, como todos los años, nuestra fiesta patronal, que se realiza aquí en el predio frente a la capilla de la Merced. Para el que no conoce, la fiesta se realiza entre 2 a 4 días, dependiendo siempre las condiciones y la época, los eventos que se puedan llevar a cabo. Este año ya se va a confirmar muy pronto justamente cuántos días se va a realizar. Y como les decía, es en honor a Nuestra Señora de la Merced. Esta fiesta es bastante convocante, una de las más convocantes en la zona, y tenemos entendido que la más convocante a nivel gauchos. Hemos tenido en alguna oportunidad hasta 6.000 gauchos de distintos puntos de la provincia, vecinos acá de Valle Hermoso, Huerta Grande, La Cumbre, y algunos del otro lado, como de Río Ceballos, Agua de Oro. Así que, bueno, siempre felices y contentos de recibir a esta gente que viene a rendir homenaje a Nuestra Señora de la Merced. Y como les decía, bueno, prontito ya vamos a poder tener la posibilidad de saber y conocer cuál va a ser la programación para este año 2025. Ahora, bueno, chicos, ahí en la radio les comento que se han bajado de los autos, bueno, están ahí haciendo una mini visita guiada por Leo en el cementerio colonial, que les está comentando ahí un poquito también de lo que es la capilla. Yo, por mi parte, les cuento que la capilla también se puede conocer en el interior. Pueden venir en cualquier momento. La capilla pueden pedir la llave acá a unos vecinos que tienen un kiosquito, que muy amablemente les pueden abrir la puerta para visitar el interior, conocer lo que es la capilla por dentro, sus altares, el nuevo y el antiguo, lo que es parte de la historia de Giardino y en realidad de la zona, porque esta capilla es una de las más antiguas, siendo de 1770. También esta capilla, junto con la Gruta de Lourdes, que está justo atrás y es un ascenso a lo que es un mirador también muy lindo con vista panorámica, forman parte de nuestro circuito religioso, y en cada iglesia van a tener un pequeño cartel donde tienen un código QR que, escaneándolo, van a poder escuchar, bueno, audioguías como la que nosotros escuchamos recién, donde se va comentando un poco de las historias de nuestras capillas de la localidad. Bueno, Emilia, Andrés, ¿cómo están? Los saludo ahora sí, oficialmente. ¿Qué tal, Sole? Todo muy bien por acá, siguiendo atentamente todo el recorrido, viajando con la mente. Sí, hoy nos ha tocado, bueno, un día diferente, un día para, justamente, que se presta mucho para este tipo de recorridos, para ir en el auto, con el mate. Nosotros, por suerte, tenemos nuestra cebadora oficial en el auto, que, que nos lleva, nos va cebando mates también, aprovechamos. Aprovechamos de disfrutar. Perfecto, sí, el mate, bueno, el gran compañero de estas jornadas más frescas, sin duda. Sí, sí, sí. Aparte, bueno, justamente en estos días fríos, si no es el mate, es un cafecito calentito, siempre a lo calentito en estos días tan fríos. Está muy bien. Y contanos, ¿cómo viene el clima ahí en cuanto a cómo se está viviendo el autotour? Y la verdad es que venimos bien. Por suerte, ahora en este momento que tuvimos la posibilidad de bajar, no está ni lloviznando, ni garugando, ni nada. Así que bueno, está bueno que haya parado, porque había como una lloviznita bastante finita, pero está bastante fresco el aire. Claro, sí, sí, sí. Y en cuanto se levanta una brisita, se siente más, aparte. Sí, el airecito de las sierras, este airecito, como siempre dice Leo, tan saludable para la gente, bueno, pero bueno, está bien. Ahora vamos a ir retomando, vamos subiendo otra vez, bueno, a los vehículos. Hoy tenemos alrededor de 7 u 8 vehículos que nos acompañan, así que bueno, les damos la bienvenida. Bueno, gracias por acompañarnos en este recorrido que nos gusta tanto. A nosotros, por lo menos a mí, me agrada bastante tener que hacer esta parte de mi trabajo. Está bueno, es un buen plancito para el sábado a la tarde. Sí, sí, sí, por supuesto. Bueno, mientras les comento que nosotros seguimos con las actividades de estas vacaciones de invierno. Vamos a seguir con lo que es el senderismo, que este día martes, si el clima nos acompaña, vamos a ir a la quebrada de las Violetas, al arroyo de las Violetas, que ya se repite esta caminata muy linda, que recordemos sale a las 15 horas y el punto de encuentro es en la confitería El Bosque. Y bueno, el autotour, como siempre, va a seguir los primeros sábados de cada mes. Después la idea nuestra es continuar también con el senderismo una vez por mes. Lo vamos a estar informando obviamente en nuestras redes, que si no nos siguen, los invitamos a que nos sigan para enterarse de todo lo que son las actividades, eventos, y bueno, también esto de lo que hablaba yo, de lo que se viene con las fiestas patronales ya muy muy prontito, que falta escasos, un mes, casi 2 meses, ahí estamos bien cerquita. Nuestras redes oficiales son arroba vicesardino oca oficial. Y también, bueno, para el que quiera puede seguirnos, tenemos un canal de WhatsApp oficial donde también vamos subiendo todo lo que son novedades. Bueno, pueden visitar nuestras oficinas de informes en la terminal de ómnibus de Villajardín, el comienzo de la avenida San Martín, en lo que es ruta 38, en el acceso sur, que estamos todos los días. En la terminal estamos de lunes a lunes de las 8 de la mañana hasta las 19:30 horas. Y si quieren mandarnos un mensajito también por cualquier consulta, tenemos nuestro número corporativo, que es 3548-411978, que para las actividades como esta del autotour hay que inscribirse previamente, mandan un mensajito ahí con lo que son los datos y ya están inscriptos para la actividad. Bueno, ahora ya retomamos el recorrido, vamos bajando otra vez por Avenida San Martín. Recién pasábamos acá por La Rara, que estaba hacia la izquierda, que fue uno de los lugares donde se llevó a cabo este evento que hace poquito que terminó, que era Café Flores, Música y Arte, que la verdad muy contentos con el resultado que ha dado, y que obviamente invitamos a la gente que también está de visita, que si se quiere tomar un café calientito, justamente pueda hacer un recorrido, visitar los distintos puntos gastronómicos, que el día se presta para algo calientito, una torta, ¿por qué no? Ahora vamos llegando a lo que es el ingreso al Camino de los Artesanos, que lo tenemos hacia nuestra derecha, así que chicos, por favor, si nos pueden poner la audioguía del camino. Camino de los Artesanos. Se trata de una ruta de ripio de unos 8 kilómetros que conecta Villajardino con la cumbre. A lo largo del recorrido vas a encontrar comercios de artesanías, diseños, productos regionales, hoteles, cabañas, gastronomía y un campo de golf. Durante la temporada, los comercios abren todos los días desde las 10:30 aproximadamente hasta el atardecer. El resto del año los encontrás los fines de semana, aunque no dejes de recorrerlo cualquier día, ya que si tocas el timbre, muchos de los artesanos te abrirán sus puertas. En tu recorrido, circula despacio. Podés encontrarte con ciclistas, caminantes, niños, animales sueltos y cabalgatas. ¿Cómo surgió el Camino de los Artesanos? En 1984, vecinos y artesanos del paraje La Punilla se reúnen en la Escuela Silvano Loza, armando un mercadito de ventas de artesanías, dulces, plantas y todo lo que se producía en el lugar. Se fue difundiendo boca a boca y los visitantes lo empiezan a denominar Camino de los Artesanos. Bueno, acá venimos continuando el recorrido. Ese era, bueno, como mencionaba ahí la audioguía, el Camino de los Artesanos, para el que también lo quiera visitar, tiene la oportunidad, es un recorrido muy lindo. Los comercios están abiertos durante todo el día, son locales de artesanía de distinto tipo que a pesar del clima van a estar abiertos, ¿sí? Así que se puede ir a recorrer y también ahí tienen varios puntos gastronómicos como la conocida Confitería El Bosque o como un lugar particular ahí, Fratello, que hace unas pastas excelentes. Ahora vamos subiendo a lo que es el barrio La Granja, que es uno de los barrios más nuevos que tiene la localidad y que tiene la particularidad de tener una forma de sus manzanas muy muy curiosa. Nosotros cuando entregamos el mapa en la oficina de informes a la gente le llama mucho la atención porque son hexagonales, parece a la vista, justamente en el mapa parece un panal de abejas. Y bueno, ahora vamos a estar conociendo este barrio, de donde también tenemos lindas vistas panorámicas. Ahora en esta parte donde vamos transitando hay mucha flora también alrededor, que es la particularidad que tiene Villajardino, ¿no? Que todavía conservar estas zonas donde se puede apreciar lo que es flora y también, bueno, lo que es fauna. Nosotros por ahí en el centro, ¿quién no se ha cruzado en la plaza, la famosa Plaza de los Juegos, que en realidad es Rincón de Biela, con algún zorrito que va cruzando? Y eso es lo lindo que tiene la localidad, que uno puede ir recorriendo por cualquier lugar y encontrarse flora, fauna. Y las vistas panorámicas desde Jardino, siempre lo menciono a la gente, que uno puede tener vistas desde cualquier punto. Acá en La Granja vamos a tener una vista panorámica también muy linda, que si bien el clima no lo permite, ahora en este momento, cuando hay días lindos, sí se puede apreciar para lo que es la zona de la localidad vecina de La Cumbre. Después tenemos otros puntos también para la gente que quiere conocer Jardino, que si bien todavía no tiene un mapita, puede ingresar en nuestra página web oficial, que es turismovillajardino.gov.ar, y ahí va a tener toda la información que también está en nuestro mapa institucional, que es el que ahora le hemos entregado cuando comenzamos el autotour a justamente los participantes de este recorrido. Ahí van a encontrar toda la información y también van a encontrar fotos, videos, como para que puedan conocer los distintos atractivos. Pero para el que no conoce también, como les quería mencionar, tenemos una zona que se llama el barrio de los Gimbaletes, que desde ahí también tenemos una hermosa vista panorámica, tenemos el arroyo Los Quimbaletes, que también se puede ir a conocer y visitar en cualquier momento. ¿Sí? Esos son recorridos por los que nosotros no pasamos con el autotour, pero que está bueno que los conozcan y que si tienen el tiempo puedan ir a visitarlos, ya que son recorridos que se pueden conocer, que están a la mano y que son de fácil acceso, están señalizados con cartelería, son libres y gratuitos también. Bueno, ahora vamos recorriendo por acá por el barrio La Granja, como les mencionaba antes, hay mezclado estas lindas casas, que son más estilo moderno, con lo que es la flora, que forma parte también. Y si ven hacia la derecha, bueno, es lo que yo les decía, que ven ahí distintas vistas, se ve un poco también a lo lejos de lo que es los distintos barrios de Jardino, que hacia el norte tenemos lo que es el barrio Villa Gloria y Santa Cecilia, se pueden ver algunas casitas, y que si miran hacia la derecha y un poquito hacia atrás, hacia el oeste, van a ver una construcción, hay unos edificios de color bordo, que eso es lo que sería el Hotel Pueblo Nativo, que está en el Camino de los Artesanos. Bueno, chicos, si quieren, para que puedan disfrutar de este trámite de naturaleza también, si les parece, podemos poner un tema musical. Perfecto, Sole, vamos con el tema musical. Tuve, te alcanzaré, sí, una vez más. Me retrasé, sí, tengo mis tiempos, sí. Ya lo sabemos, por eso. Tuve, que ya voy para allá. Y cuando llegué, vamos a bailar. Sí, es nuestra forma de comunicarnos, porque nunca fuimos muy de verbalizar. Porque todos de algún lado ya venimos averiados. Nadie va a quitarnos lo que ya hemos bailado. Tuve que no me tardo y no habrán peros, ni sin embargos. No, eso dejémoslo para los amargos. Por eso tuve este amor, y este amor me tuvo a mí. Sí, lo que me importa es que seamos felices, porque nadie es de nadie, somos todos de la calle, hijos de los vientos, de montañas hasta mares, todos de algún lado ya venimos averiados, y elegimos amar, rescatando y cuidándonos, y exigimos amar, maltratando y dañándonos, y decidimos amar, porque nada es para siempre salvo este amor. Somos todos de la calle, hijos de los vientos, de montañas hasta mares, todos de algún lado ya venimos averiados, y elegimos amar, rescatando y cuidándonos, y exigimos amar, maltratando y bardeando. Decidimos amar, porque nada es para siempre salvo este amor. Uapa laira, uapa laira, uapa laira, salvo este amor. Uapa laira, uapa laira, uapa laira. Bueno, seguimos acá en el recorrido del Autotour. Ahora vamos circulando por Avenida Los Nogales, que más adelante vamos a ver por qué tiene este nombre tan particular esta avenida, porque bueno, como el Jardino tiene todas cosas muy particulares, esta también es particular. Van a observar en la próxima cuadra que vamos a empezar a recorrer, que sobre ambos lados, sobre derecha e izquierda, vamos a tener un pequeño recorrido de Nogales, justamente, y por eso lleva este nombre, esta avenida particular, ¿sí? Bueno, vamos a ahora en minutitos también, vamos a cruzar la ruta 38, les vamos a pedir obviamente que tengan precaución al momento de cruzar, que se preocupen que nosotros vamos a ir despacito, los vamos a esperar desde el otro lado, vamos a empezar a recorrer lo que es Avenida Independencia y nos vamos a dirigir a la Capilla de las Flores, que por suerte nosotros tenemos la posibilidad, el privilegio de poder contar con contactos ahí del señor Leo Camarca, que nos permite conocer internamente lo que es la Capilla de las Flores. Esta capilla es una capilla, como les decía, todo el jardín es especial. Es bastante especial porque, bueno, permanece sus puertas cerradas porque esta capilla es de una familia. Es una capilla privada que, si bien oficia misas en algunas ocasiones, normalmente, bueno, permanece cerrada y nosotros la vamos a poder visitar, vamos a poder descender de los vehículos 5 minutitos también para poder recorrer, sacar alguna fotito también, ¿sí? Bueno, chicos, coméntenme si tenemos algún mensajito, alguien ha comentado cómo la viene pasando. Acá estamos, Sole. No tenemos ningún mensajito todavía, pero les recordamos que pueden mandar saludos, mensajitos, cómo le están pasando, al WhatsApp de la radio, que es 3548-506799. Ese es nuestro número para, bueno, seguir comunicados a través del Autotour. Bien, vamos a hacer entonces a la vieja usanza. Para saber si nos escuchan bien, si la están pasando bien, si vienen copados, como dirían los chicos, con este recorrido, les vamos a pedir que, bueno, va a llamar la atención en esta zona, pero les vamos a pedir si nos pueden tocar ahí una bocina o dos para saber si están viniendo, nos escuchan bien en el recorrido. Vamos a alborotar un poco el vecindario. Bueno, nosotros ahora estamos empezando a recorrer, como les decía, lo que es Avenida Independencia, del barrio Independencia, otro de los barrios de acá, de la localidad. Y por el que no conoce quizás este dato, como decían ustedes, chicos, dato particular que tiene Sardino y que vamos tratando eso, de ir sacando a flote estos datos curiosos. Para el que tiene el mapa, y los invito justamente a los que estamos haciendo el recorrido de sacar su mapita, el que puede, no el que maneja, por favor, sino el acompañante, no vamos a hacer líos. Saca el mapita y mirar este planito de la localidad, y si ustedes ven y se logran ubicar dónde estamos nosotros ahora, pero Jardino tiene los nombres en ese mapa de lo que son los barrios de la localidad, están ahí como con un circulito, y tienen los nombres de las calles. Que lo que tiene Jardino es que en cada barrio, es dependiendo del barrio, es el nombre de las calles. Y que ahora cuando nos bajemos vamos a hacer un pequeño juego, como para entablar alguna comunicación cuando nos bajemos de los autos. Quiero que la gente me pueda decir qué particularidad tiene cada barrio con los nombres de las calles. Dependiendo del barrio, es el nombre de la calle. A ver si se dan cuenta qué es eso, qué tienen las calles, qué encuentran en común en los nombres de las calles. Sí, eso ahora cuando nos bajemos en la Capilla de las Flores, lo voy a preguntar a ver quién lo descubre. Y chicos, bueno, vamos acá a cruzar las vías del tren, así que también precaución acá, porque el tren, para el que no conoce la zona y no sabe, el tren todavía circula en la actualidad. Estamos en este momento cruzando las vías del tren y tiene horarios, bueno, obviamente específicos. Para el que quiera también hacer un recorrido distinto, lo puede hacer. Nosotros actualmente, nuestra estación no está en funcionamiento, pero se pueden llegar a la localidad vecina o de la cumbre de Huerta Grande y tomar el trencito que se conoce como el tren de las sierras y hacer un pequeño recorrido distinto, conociendo lo que son estas localidades. El tren este en la actualidad llega hasta Capilla del Monte y hacia el norte y hasta Valle Hermoso, Cosquín, y hace tope en Córdoba en la estación Mitre. Así que bueno, si uno quiere tener otras vistas también de lo que es esta zona del Valle de Punilla, de la que somos parte nosotros, pueden hacer este recorrido, que para averiguar lo que es el costo pueden visitar las páginas oficiales de lo que es Trenes Argentinos. Y bueno, chicos, yo les diría que ahora vamos poniendo el audio guía de la Capilla de la Merced, así cuando llegamos ya se pueden bajar tranquilos. Capilla de las Flores. Esta capilla se encuentra emplazada en el barrio Porticello. Su construcción data de 1957, siendo responsable técnico de la obra el arquitecto Raúl Volgheroni, ex decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Córdoba. El templo fue donado por el doctor Salvador Rey y su esposa Emma Amuchastegui, quien tomaron parte de una peregrinación argentino-uruguaya en noviembre de 1939 a la Virgen de las Flores en la Floresta del Uruguay. Ambos esposos se sintieron muy atraídos por la Virgencita Florida y le prometieron hacerle un trono sencillo pero digno en las sierras cordobesas. El doctor Rey no pudo ver finalizada la capilla ya que falleció y su señora concluyó la obra. La imagen que preside el oratorio es obra de integrantes de la Congregación de las Hermanas de Santa Ana. Está dedicado al culto de la Virgen María bajo la adoración de Nuestra Señora de las Flores, que es venerada en Bora, al norte de Italia, teniendo vinculación con la característica dominante de esta villa residencial, cual es la de identificarse como Jardín de Punilla. Bueno, ahora sí llegamos a la Capilla de las Flores. Los invitamos a bajarse de los vehículos para poder conocer la capilla. Bueno, chicos, mientras voy charlando un ratito con ustedes, si les parece, así le damos tiempo a la gente que descienda. Sí, claro, aquí estamos, Sole. Bueno, ¿ustedes descubrieron cuál es la particularidad de las calles en Villa Jardina? ¿Sabés que estoy buscando? Yo estaba pensando, a ver, en el centro son todos árboles, plantas, ¿no? Bien, bien. Porque tenemos los nogales, los paraísos, algarrobo. Exactamente, por ahí viene la mano. Bien. Ahí. Ahora le vamos igual a consultar a la gente que se está bajando para conocer la capilla, pero sí, nosotros en cada barrio tenemos esa particularidad de que los nombres de las calles son referidos a un tema en particular, como una sopa de letras, pareciera. No, pero está bueno porque te ubicás. Si vamos para el lado del balcón, hay mucha ciudad europea. Sí, claro. Es verdad, es verdad. Acá estoy con el mapa en mano y estoy... Sí, esto es radio en vivo. Radio en vivo. Descubriendo Jardino. ¿Vieron? Un dato curioso que por ahí no cualquiera lo tiene en cuenta. Están las ciudades europeas, más arriba están todos localidades más de la zona. Está Cura Brochero, Mina Clavero, Nono, mira... Yo logré conocer París sin gastar un euro. Mira. Y podés hacerte un recorrido por Europa sin salir de la localidad. Eso, no cualquiera. Y no. con muy lindas vistas, aparte. Exactamente. Bueno, yo les voy a contar que yo cuando empecé en esto del turismo hace 10 años atrás, con esto me tiré todos los años de encima. A mí me enseñaron, la persona que me enseñó así, cómo leer el mapa para poder ubicarme cuando alguien me preguntara una calle, me enseñó de esta manera. Cada barrio tiene esta particularidad. Si vos te vas a lo que es el barrio Los Quimbaletes, son flores, por ejemplo. Después están, para el lado de lo que es Vertientes de Tea, están los frutales. Y así, entonces uno, lo que son las batallas también, están ahí, lo que son próceres. O sea, en cada barrio tiene esa particularidad, entonces uno por ahí se ubica de una mejor manera. Así es verdad. Qué lindo dato. Ahora voy, cada vez que pase por las calles del pueblo me voy a estar fijando. Mira cómo. Estoy en el barrio, en la zona europea. Redescubriendo Sardino, Sofi. Claro, bueno, nunca mejor dicho. Esta es la oportunidad para conocer y reconocer y redescubrir Villa Sardino. Está muy bueno. Yo creo que uno a veces nunca termina de conocer realmente todos los datos curiosos que tiene un lugar, ¿no? Las cosas históricas también, porque obviamente nosotros tenemos una historia, a pesar de ser un pueblo joven, por decirlo de cierta forma, hay mucha historia también. Y bueno, y esta es una forma también de ir conociendo esas pequeñas cosas que uno a veces no conoce por una razón o por otra. Sí, porque a veces la gente por ahí, por ejemplo, pongo como ejemplo el Molino de Tea, donde nosotros terminamos el recorrido, por ahí uno lo conoce como que es un hito de lo que es los atractivos turísticos de Sardino, bueno, pero bueno, tiene ahí escondida también su parte histórica de lo que es la formación del pueblo. Totalmente, y hay cosas que uno en la rutina del día a día no se sienta a pensar, no se sienta a ver, y estos momentos hace que abra una ventana nueva para ver el pueblo de otra forma. Exactamente, sí, para ver dónde de uno, por decirlo de cierta forma, ¿no? Para ver dónde uno está parado a veces que, sí. que uno dice, ay, qué loco, yo vivo acá, en este pueblito, que bueno, que Sardino es un pueblito que empezó tan pequeño y que ha ido creciendo de una forma increíble. Totalmente, uno nunca se acuerda lo grande que es el pueblo, hasta todos los puntos que llega, porque si uno se pone a pensar, desde el Vertientes de Tea, desde el Molino de Tea hasta Santa Cecilia, la cantidad de cosas que tiene nuestro pueblo, cosas naturales, cosas históricas, es increíble. Sí, sí, tal cual es así. Y bueno, como le he mencionado en un momento del recorrido, de lo que es también la parte de los asentamientos o orígenes que hubo en la zona. El otro día tuvimos la oportunidad de hacer el recorrido en senderismo por el arroyo Las Chacras, donde podemos ver justamente en el mismo arroyo lo que son morteros, que sabemos que eso es algo muy único cuando uno ve una cosita, algo tan simple, pero que tiene tanta historia, ¿no? Totalmente, totalmente, y que bueno, nos queda un montón para descubrir de Villa Sardino, de todos los habitantes que han pasado por Villa Sardino, como vos decís, desde morteros, que es como la huella más que evidente de que han pasado increíble cantidad de gente año tras año en Villa Sardino, y bueno, que es nuestro trabajo también como habitantes de Villa Sardino, hacia los turistas que hoy nos visitan, contarles todo lo que ha pasado, pero también nosotros conocer nuestra historia. Sí, sí, así es, por supuesto. Y nunca está de más, ¿no? Porque por ahí cuando uno conversa con alguien, poder decir, mira, yo soy de acá y tiene esta historia, y sentirse también un poquito orgulloso de lo que uno es parte, porque al fin y al cabo uno es parte también de esta comunidad. Uh-huh, totalmente, totalmente. ¿Cómo van a ir? Bueno, sí, adelante, Sole. No, justo te estaba por comentar que ahora que estoy acá esperando, bueno, que la gente salga de la capillita, justo se escuchaba la bocina del tren. Eso te así que decir. Por poquito casi nos cruzamos con el tren en el recorrido. Quizás en algún día nos pase. que ahora en invierno es algo muy lindo de ver, cómo pasa el tren medio de nochecita por distintas partes de nuestro pueblo, que la naturaleza predomina y el tren va como entre bosquecitos. Verlo de noche, verlo con las luces prendidas, lugares que suelen ser más oscuros porque está todo bastante arbolado, parece de cuento directamente esas partes del pueblo. Sí, sí, sí. Pero aparte porque uno ve por ahí en películas cuando va el tren por distintos lugares y los paisajes que hay, y uno tiene esa posibilidad, bueno, obviamente no es un recorrido en tren por, no sé, el tren de las nubes, pero es muy bonito. La verdad que son recorridos muy lindos. Yo he tenido la posibilidad de hacer todo, digamos, el recorrido que tiene el tren. Uh-huh. Y uno cambia la forma de viajar, porque no es lo mismo uno por ahí venir en colectivo desde Córdoba que venirse en el tren. Totalmente. O ir también a Capilla del Monte, que también cambia la vista. Cambia la vista, va a un ritmo que uno, bueno, tiene que obligarse a bajar el ritmo también e ir disfrutando del paisaje, ir prestando atención a cosas que por ahí, como vos decís, en el colectivo o en el auto, uno va más rápido pensando más en la ruta, entonces se va distrayendo con distintas cosas. Pero en el tren tenés ese tiempo para relajarte, mirar por la ventana, dejar que el paisaje también entre un poco al tren y bueno, vas como en cierta forma un poco relajado y bien turisteando. Exactamente, esa es la palabra. Esas palabras cordobesas que nosotros las inventamos. Turistear es un lindo momento para eso, para aprovechar. Bueno, ahora vamos a ir, les digo, chicos, que hoy está, a esta hora ya el clima está bastante fresquito. Está habiendo una lloviznita que no sé si ustedes, yo calculo que bueno, que deben tener la información más precisa que yo. Puede ser que estamos a unos 8 grados, me pasan acá un dato. Bastante fresco. Bastante. Pero yo lo que les quería preguntar a ustedes, si saben, si puede ser que haya una posibilidad de nieve. Ah, ¿sabés que el pronóstico siempre es una gran incógnita? Había informes de nevada, sobre todo para el día de mañana, que baja un poco más la temperatura, pero bueno. Por lo menos a esta hora el Servicio Meteorológico Nacional no se la juega. Dice para mañana probabilidad de lluvias aisladas, lloviznas, claro. Pero no dice nada de nieve. Todavía no. Y también marca que sí, está haciendo entre 8 y 6 graditos, así que está bastante, bastante fresco. Y para el día de mañana una temperatura muy similar, 6 grados de máxima, así que va a estar frío, frío. Ah, va a estar bastante fresco. Un grado de mínima, que igual... me han dicho en